besos en otros labios, porque eres mía, tan solo mía. Me embriago de tan solo imaginarlo, que te puedo perder. Te hablo con mi alma enamorada, nunca me dejes, porque es mía. Yo te amo, podrías entender que muero de celos, me declaro el esclavo de tu ser. Y abrázame tan fuerte como puedas y no me sueltes más, y arráncame el aliento con un beso para poder volar. Amanecer.